Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este martes 2 de octubre. Vamos a anticiparnos ya a las actividades que se van a ir desarrollando de cara al fin de semana. Adelantando la agenda de actos, vamos a hablarles del espectáculo que se va a desarrollar en nuestra localidad este sábado en la Plaza de Toros de Ubrique. A este lugar va a llegar la gran final nacional del concurso de recortadores, una iniciativa que llega por parte de la empresa La Vera Taurina. Nosotros vamos a hablar con uno de sus promotores, con Juan Carlos Torreño, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien damos la bienvenida. Juan Carlos Torreño, muy buenos días. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Bueno, pues la gran final nacional del concurso de recortadores que se va a desarrollar en nuestra localidad y que además lo hace con un fin benéfico, que es lo que, bueno, pues realmente además también cobra interés, ¿no?, a la hora de informar de este evento, el hecho de que pues se va a recaudar también aportaciones que irán destinadas a la asociación Ubrique Dame Tu Mano. Así que, bueno, pues es un fin solidario el que igualmente mueve, ¿no?, esta actividad que se va a desarrollar en nuestra localidad. Pues sí, así es. Normalmente nosotros a final de temporada pues siempre organizamos un festejo y colaboramos con algunas asociaciones y bueno, y este año pues tenía yo realmente interés en que fuera aquí en Ubrique, y que menos que a favor de esta asociación de Dame Tu Mano, asociación que están haciendo una gran labor. Y la verdad que estamos muy muy contentos y muy ilusionados de que el sábado salga todo bien. Bueno, pues el sábado que se ha previsto el desarrollo de ese evento, que bueno, va a tener bastante expectación, ¿no?, porque van a llegar hasta nuestra localidad recortadores valencianos, que tienen además también un prestigio considerable y que se van a, en cierto modo, enfrentar, ¿no?, un mano a mano con recortadores de la Sierra de Cádiz. Cuéntanos qué es lo que se ha preparado para ese espectáculo. Pues sí, ¿no? La verdad que el cartel está muy muy bien rematado y, como usted bien decía, pues vendrán los recortadores de Valencia, el grupo Arte y Riego, que son chavales que están muy experimentados en esta profesión, son chavales que llevan ya una dilatada carrera, y habíamos pensado, pues sabemos que hay varios chavales en la zona de la Sierra de Cádiz que están apuntando bien alto también en este mundo de los recortes, y decidimos pues hacer un mano a mano entre los dos grupos, ¿no?, entre los grupos de Valencia y un grupo de chavales de la Sierra de Cádiz, que vendrán dos chavales de Ubrique, vendrán de Puerto Serrano, de Grazalema, en fin, la verdad que creo que va a ser un festejo muy muy bonito. ¿Quiénes son? No sé si podemos nombrarlos, ¿no? Yo tengo por aquí en el cartel los que componen esos dos grupos que van a ofrecer ese reñido mano a mano. Por un lado, las figuras de Arte y Riego de Valencia, por otro lado, pues ese grupo creado, ¿no?, de A Cuerpo Limpio, Arte y Pasión de la Sierra de Cádiz, así se denomina. Y bueno, pues son prácticamente unos, no sé si 10, 12, contando así rápidamente por lo harto, recortadores los que van a participar. Sí, en total creo que son, no sé si son 11 o 12, son, creo que son 6 por cada grupo, y vienen dos chavales de Ubrique que la verdad que están andando bastante bien, como son Diego Arenas y Cristian Guerrero. Después viene también de Puerto Serrano, viene Moisés Fernández, un chaval que la verdad que lo está haciendo muy muy bien, lo tuvimos el año pasado también y la verdad que estuvo sensacional. Después por parte de Grazalema viene también otro chaval, Polín, que es otro muchacho que la verdad que está actuando bastante bastante bien. Y después por parte de los valencianos, pues como le comento, son chavales de una dilatada experiencia, pero sobre todo hay un par de ellos o tres. Yo quiero que le presten mucha atención a Óscar Hernández, que es una espectacularidad verlo, los saltos, los quiebros. La verdad que es un chaval que es de los más prometedores de los recortes a nivel nacional. Si te pones a echar un vistazo uno a través de las imágenes que podemos encontrar, sí, en la red, de las redes sociales, sí, y demás, sobre los recortadores valencianos, la verdad es que es totalmente espectacular, ¿no? Esos saltos, esas maniobras que realizan, esas piruetas en el aire, son, bueno, espectaculares, ¿no?, para no perdérselo. Exacto, es una cosa espectacular. Han estado también, el año pasado estuvieron en la zona de Perú, en Estados Unidos, y la verdad que merece la pena de asistir al espectáculo, porque la verdad que van a sorprender muchísimo, ¿no? Y esto es lo que se denomina, Juan Carlos, toreo a cuerpo limpio, ¿no? Exactamente, esto es el toreo a cuerpo limpio. Aquí no torean con capote, ni muletas, ni los animales se banderillean, ni nada. Es todo a cuerpo limpio, a base de quiebro, de salto, recorte. En fin, la verdad es que está muy muy interesante. Y después también no queremos olvidar también de que en este festejo van a actuar también como directores de lidia, que se han prestado para la ocasión, los dos matadores de toros, Maripaz Vega y Salvador Cortés, que estarán ese día también con nosotros y también darán una clase magistral de toreo. ¿Para quién esa clase magistral? ¿Un poco para el público asistente en general o alguien en particular que va a asistir? Sí, se va a soltar un novillo, donde Maripaz Vega pues lo toreará el novillo. El novillo tampoco se va a banderillar, ni se picará, ni se dará muerte, pero sí lo toreará íntegramente entre Maripaz Vega y Salvador Cortés. Que son los que van a ejercer además también como, en este caso, bueno, pues directores de lidia, ¿no? Directores de lidia, exactamente. Uh-huh. Y también, pues, para rematar el espectáculo, pues un espectáculo, la verdad, que muy completo. También hay una cosa muy bonita que es para los niños, los más pequeños que asistan al festejo. Es que a mitad del festejo se dará un descanso de 20 minutos, donde todos los niños asistentes pues tendrán la oportunidad de bajar al ruedo y con el grupo de recortes Arte y Riesgo pues harán un poco de un encierro infantil, le pondrán música para que baile y después serán obsequiados con regalos. Eso también un poco para destinado al público más pequeño, al público infantil, ¿no? Exacto, exacto. Es un espectáculo para todos los públicos. Y como ya le digo, es un espectáculo novedoso, es la primera vez que viene aquí a Ourique y bueno, la verdad que va a sorprender bastante. Bueno, háblenos también de la ganadería, 5 reses de la prestigiosa ganadería de Gavira, ¿no? Sí, la ganadería de Gavira, como todo el mundo conoce, es una ganadería de prestigio y la verdad que hemos trabajado en el mundo del recorte, hemos trabajado ya con ellos en un par de ocasiones y la verdad que salieron bastante bien y bueno, yo pienso que cuando las cosas salen bien, mientras menos se toque, pues mejor, ¿no? Y el ganadero, pues la verdad que también viene con mucha ilusión, con el ganado que trae. Y que es lo importante, ¿no? Porque que el ganado sirva y que se vea un buen espectáculo. Bueno, pues es un espectáculo que tendrá un poquito de todo, ¿no? Tenemos por lo que es esa gran final de recortadores. Además también, por cierto, que no lo hemos dicho, pero se va a disputar el trofeo La Pata Cabra, que será un trofeo especialmente diseñado para nuestra localidad, ¿no? Exactamente, habíamos pensado un premio y que menos que la Pata Cabra, ¿no? Una cosa muy muy típica de Ourique y la verdad que van a haber 3 trofeos, va a haber el primer premio, el segundo premio y después va a haber un premio individual para el mejor recorte. La verdad que los trofeos, yo he tenido la oportunidad esta mañana de verlos y la verdad que han quedado muy bien y nada, lo han hecho especialmente para Ourique y la verdad que estamos muy contentos. Tenemos, por tanto, como decía, ese espectáculo de recortadores con el trofeo. Tenemos además también, bueno, pues esa clase magistral que nos van a ofrecer durante el festejo los dos directores de lidia, Maripaz Vega y Sebastián Cortés. Y luego tenemos también esa parte, pues, destinada a los más pequeños con ese encierro infantil que también van a protagonizar los grupos de recortadores de Arte y Riesgo. Todo esto es lo que se ha preparado para la Plaza de Toros de Ourique este sábado 6 de octubre a partir de las 6 de la tarde. ¿Cómo marcha la venta de entradas para el espectáculo? Pues la verdad que está marchando bien. La verdad que esta semana, ya estos últimos días, cuando se espera la más afluencia, pero la verdad que ha tenido buena aceptación el festejo. Los precios también, la verdad que están bastante bien. Son precios asequibles para todos los bolsillos y la verdad que esperemos que ese día también nos olvidarnos por la labor que es también para esta asociación ubriqueña. Y nada, y esperamos que haya buena afluencia de público. Recordemos que las entradas se pueden conseguir al coste de 12 euros de manera anticipada o 15 euros, entendido general. Adultos mayores de 65 tienen una bonificación, 12 euros si la compran el día del evento, 10 si la adquieren de manera anticipada, y los niños de 6 a 12 años pagarían 8 euros al día del evento y de manera anticipada 5 euros. Los menores de 6 entran gratis. Para comprarlo de manera anticipada, pues hay distintos puntos de venta. La Federación de Asociaciones de Vecinos de Ourique, que colabora colabora además también con el evento, obviamente la Asociación Dame Tu Mano o la propia Oficina de Turismo. Y bueno, pues en el marco de lo privado también establecimientos como el Bar La Tertulia. Son los puntos de venta que se ponen en nuestra localidad a disposición de los aficionados, ¿verdad? Exactamente, ¿no? La verdad que, como le decía, los precios están muy bien. La entrada anticipada tiene en todas las entradas tiene su descuento. Como usted bien dice, la entrada general en taquilla valdrá 15 euros. En estos días, hasta el viernes, estarán costando 12 euros. O sea, que tienen un descuento de 3 euros, igual que la de jubilado, que sale a 12 euros el día del festejo y a 10 ahora en estos días anticipada. Y la de los niños que vale 8 euros el día del festejo y ahora en la venta anticipada pues están a 5 euros. Y esta venta anticipada, como usted bien ha dicho, en estos puntos de venta se encontrarán hasta el viernes. El viernes, ya una vez que llegue el viernes, ya se pasan directamente a la taquilla, que la taquilla estará abierta desde el sábado a las 10 de la mañana hasta la hora del festejo. Lo cierto es que en nuestra localidad, últimamente al menos, los festejos taurinos han venido siempre marcados negativamente por las condiciones meteorológicas. No es el caso, ¿no? Estamos echando un vistazo al tiempo, que siempre sí. Lo miramos, ¿no? Cuando hablamos de espectáculos al aire libre, no solo con los toros. Y bueno, pues afortunadamente sí que el tiempo va a permitir, ¿no?, que se pueda desarrollar el espectáculo, que eso desde luego es una buena noticia, ¿no? Exactamente, nosotros también estamos de hace ya tiempo mirando el tiempo y la verdad que por ahí pues más o menos está un poco tranquilo, porque parece ser que va a dar un día bueno y con un día bueno pues esperemos que se pueda ver un buen espectáculo. Pues todo, por tanto, preparado, organizado, todas las condiciones que se tienen que dar para que se desarrolle ese espectáculo que va a tener lugar el sábado en esa localidad, gran final nacional de concurso de recortadores a beneficio, recuerden, de la Asociación Ubrique Dame Tu Mano. Nosotros que queríamos recoger toda esta información hoy aquí en la sintonía de la mañana y lo hemos hecho con el promotor del espectáculo a través de la empresa La Vera Taurina, Juan Carlos Torreño. Juan Carlos, para finalizar, invitamos a todos los oyentes de Radio Ubrique que nos estén escuchando en este momento a que no se pierdan y disfruten de este espectáculo. Pues sí, la verdad que hago un llamamiento a toda la afición, ¿no? Y es una causa muy bonita donde todos tenemos que estar involucrados y bueno, y la verdad que ya le digo que va a sorprender el que no lo haya visto, un festejo de recortadores que va a ser espectacular. Los chavales de Valencia vienen con muchísima ilusión a Ubrique, igual que los chavales de la sierra, porque hay un par de chavales que torean también en su tierra y la verdad que, ya digo, hay algunos chavales que van a sorprender, ¿no? Y el tiempo da bueno, o sea que todo está preparado para que podamos disfrutar un buen día de toro. Pues con esa invitación nosotros nos vamos a quedar agradeciendo a Juan Carlos Torreño que nos haya atendido hoy aquí en la mañana de Radio Ubrique. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros.